tenemos ningún caso de dengue, ni sospechoso ni confirmado. Pero lo que está sucediendo en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, lo que nosotros hacemos es emitir una alerta informativa. El alerta informativo es enviarle a todos los municipios, a todos los directores de salud, a todas las áreas de epidemiología de los municipios, un cuadro de situación de lo que está sucediendo, y le estamos informando las medidas preventivas a tomar, y le estamos informando cómo trabajar en la situación de dengue. Por ejemplo, nosotros le mandamos, hay tres tipos de alerta, ¿no? Uno es el alerta informativo, que es el primero que se hace, donde se da la situación epidemiológica que está sucediendo, se explican las características de la enfermedad, qué tipo de enfermedad es el dengue, después se dan las medidas de prevención, se informa todas las medidas de prevención, donde hay que enviar las muestras de sangre ante la toma de un caso sospechoso, y después todas las acciones que hay que desarrollar para prevenir el dengue. Ese es el alerta, el primer alerta, que es el informativo. Después se da, si aparece algún caso o se va volviendo la evolución, aparece en otro tipo de alerta, que es el alerta controlado, que es una alerta ya un poquito estar más arriba de la situación, y después está la alerta grave cuando hay casos de dengue, ¿no? O de cualquier enfermedad epidemiológica. Correcto. Hay un monitoreo constante de la situación, tanto de autoridades provinciales como sanitarias de la región. Sí, sí, sí. Permanentemente. Estamos monitoreando diariamente con todos los municipios que integran a la región, porque este tipo de dengue es una enfermedad de denuncia obligatoria. Entonces tienen que informar al área de epidemiología de la región sanitaria cualquier situación que les suceda en cada uno de los municipios que integra la región, tanto en hospitales municipales, centros de salud, como hospital provincial. Así que esto se hace todos los días, y nosotros a su vez estamos en un monitoreo permanente con el Ministerio de Salud en la provincia, y a su vez la provincia con la nación. Hay una articulación bastante importante. Correcto. Doctor, bueno, le hago una pregunta. Para el caso de prevención del dengue, no hay ninguna vacuna, ¿verdad? O sea, es todo prevención, ¿no? No hay vacunas. Fundamentalmente, bueno, uno tiene que aprovechar estas instancias, ¿no? Lo que tenemos que decir es que el dengue no se contagia de persona a persona. Que lleva el virus del dengue es el mosquito, es la Aedes aegypti. Entonces lo que hay que hacer es combatir al mosquito. ¿Cómo se combate el mosquito? Y el mosquito lo combatís. Primero, que en los lugares, en todos los lugares, así domiciliarios, o en los lugares donde hay chatarra, donde hay gomas y residuos alimenticios y demás, eliminarlos. Sacar el agua estancada, el agua que haya en todos los lugares, dar vuelta las latas, las botellas, limpiar todos los desagües que están obstruidos, o sea, todo eso que hace la parte higiénica. Y después, en algunos casos, que cada municipio de Valúa se puede hacer una fumigación de un mosquito para que el mosquito no exista. Y después, cosas muy convencionales, como se hacían antes, el uso del mosquitero para evitar que el mosquito llegue a las personas, ¿no? Por ejemplo. Pero fundamentalmente hay que tratar de que el mosquito no tenga lugar de accionar, ¿no? Que no vaya a donde están las personas. Y también es importante decir esto, que el mosquito puede estar en cualquier lugar. Lo que sí, los mosquitos tienen que tener la infección del virus, si no, no causa ningún efecto. Digamos entonces que no todos los mosquitos pueden ser los transmisores de esta enfermedad, no todos los mosquitos de la especie. Bueno, el mosquito que produce la infección de dengue es el mosquito Aedes aegypti. El que tiene que tener el virus, el mosquito. siempre tiene que tener virus en su interior, y el que pica es la hembra, no todos los mosquitos, sino la hembra es la hembra de la Aedes aegypti, es la que al picar, teniendo el virus, produce una enfermedad. Si no tiene el virus, como ya no tenemos hasta ahora, podemos poder tener mosquitos aéreos, pero no tenemos mosquitos infectados. Correcto. Todos los casos que se han dado en la provincia de Buenos Aires, todos, son casos que no son de, son, no son de nuestra región, son todos provenientes del Chaco, absolutamente todos, y uno de Misiones. O sea, no hay casos autóctonos, no hay casos de la provincia de Buenos Aires. Correcto. Doctor, por último, ¿me podría recordar cuáles son los síntomas de la enfermedad? Sí, cómo no. Los síntomas, lo más importante es que la gente tenga esta idea. Simula un cuadro gripal fuerte sin ningún cuadro respiratorio. Es decir, le dicen la fiebre quebrantahuesos, porque te duele la cabeza, todas las articulaciones, el cuerpo, fiebre alta, dolores articulares y musculares muy fuertes, y un dolor detrás de los ojos, que se llama dolor retroorbital, que es característico de la de la infección por dengue. O sea, resumiendo, fiebre, cefalea o dolor de cabeza intenso, dolores articulares que se llama artralgia, dolores musculares que se llama mialgia, dolor detrás de los ojos, que es dolor retroorbital, y bueno, después pueden aparecer manchas en la piel, exantemas, que también son característicos. Eso es en el dengue clásico. Y después hay un dengue que es generalmente porque ha habido una infección previa que produce manifestaciones hemorrágicas, entonces es dengue hemorrágico, que ese es un poco más delicado. Correcto, correcto, doctor. En todos los casos, si no son tratados a tiempo, la enfermedad puede llegar a tener una derivación riesgosa para la salud del paciente, ¿no? Sí, en general, esto tratado a tiempo, y una de las cosas que nosotros hacemos con todos los centros de salud, hospitales y los municipios, es trabajar el cuadro clínico. Es decir, ante una persona que tiene un cuadro febril,